vamos a reseñar algunos hechos sucedidos un 9 de noviembre. Por ejemplo, en el año 1917, en Argentina, se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, llamada El Apóstol. 9 de noviembre de 1934, nace Carl Sagan, astrónomo estadounidense, quien falleció en 1996. En 1938, 9 de noviembre, en Alemania, los nazis detienen y destruyen las propiedades de más de 35.000 judíos en la llamada Noche de los Cristales Rotos. 9 de noviembre de 1940, en Barcelona, España, se estrena El Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. 9 de noviembre de 1960, nace Fernando Gaitán, productor de telenovelas y guionista colombiano, quien falleció en 2019. Fernando Gaitán escribió algunas de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana, entre ellas Yo soy Betty la Fea, considerada por el libro Guinness World Records como la telenovela más exitosa de la historia al ser emitida en más de 180 países, contar con doblaje a 25 idiomas y 28 adaptaciones alrededor del mundo. 1962, nace Sergio Batista, futbolista argentino. En 1967, en Estados Unidos, se edita el primer número de la revista Rolling Stone. 9 de noviembre de 1971, nace Lady Noriega, actriz y cantante modelo colombiana. Actriz, cantante y modelo. En 1985, en Moscú, el soviético Garry Kasparov, de 22 años, se erige campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov. 9 de noviembre de 1988, se estrena en cines de Estados Unidos la película de terror Child's Play, traducida como Chucky, el muñeco diabólico. 1989, la República Democrática Alemana decide la apertura de sus fronteras a Occidente, conocida como la caída del Muro de Berlín. Y finalmente, el 9 de noviembre de 2016, en Estados Unidos, Donald Trump gana las elecciones presidenciales y se proclama como el 45º presidente de los Estados Unidos. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 9 de noviembre. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estamos en Estrellas de Medianoche a través de Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Power Ballad de los 90. Nothing Else Matters, Metallica. Every day for us something new. Open Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Tired trying to fill that void. Una canción incluida en la banda sonora de la película Star is Born, Nace una estrella, protagonizada por Lady Gaga, con Bradley Cooper, Shallow, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha... Hace exactamente 50 años, porque esto sucedió el 9 de noviembre de 1973, que Billy Joel publica su segundo álbum, Piano Man. Billy Joel tenía como unos 24 años cuando publicó su álbum Piano Man, o El Pianista. La canción principal, la que le da título al álbum, es basada en sus noches actuando en un bar de Los Ángeles como pianista, llamado The Executive Room, o el Salón Ejecutivo, algo así. Piano Man se convierte en el primer éxito de Billy Joel, el cual llega al número 25 en el listado Hot 100 de Billboard. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está Billy Joel, que en una fecha como esta, 9 de noviembre del 73... publicó su segundo álbum, Piano Man, que contiene esta como su canción principal que le da título a dicho álbum. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la.

Una canción con los británicos King, Everybody's Changing, una power ballad en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es el cantante Richard Marx, uno de sus primeros éxitos por allá a finales de la década de los 80, Endless Summer Nights. Pues bien, ¿cómo les parece que el 9 de noviembre del año 1991, Richard Marx se presenta en 5 ciudades en un mismo día durante su Rush and Rush Out Street Tour? Un tour rápido callejero de un solo día. En este día, Richard Marx apareció en Baltimore, Nueva York, Cleveland, Chicago y en el aeropuerto de Burbank, en Los Ángeles, California. Eso sucedió en una fecha como esta, 9 de noviembre de 1991. 5 ciudades con una distancia bastante lejana, una ciudad de la otra. Baltimore, New York, Cleveland, Chicago y Los Ángeles. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De finales de los 80. Esa hazaña de Richard Marx fue un 9 de noviembre de 1991. Esa canción es como del 89, Hold On to the Night, Richard Marx. Just when I believed I couldn't ever want for more, this ever-changing world pushes me through another door. I saw you smile, and my mind could not erase the beauty of your face. Just for a while, won't you let hold on to the night, hold on to the memories. I wish that I could give you something more, that I could be something that took us by surprise. Promises in vain, love that is real but in disguise. What happens now? Do we break another rule? Let our lovers play the fool. I don't know how to stop feeling this way. Hold on to the night.

Es un tema de John Bon Jovi, sin su banda Bon Jovi. John Bon Jovi sin su banda Bon Jovi. Thank you for loving me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como esta, 9 de noviembre año 2002, hace 21 años, los televidentes del canal de música británico VH1 votaron a la canción número 1 entre las más románticas de la historia. Esta quedó elegida como la tercera favorita. My heart will go on. I believe that the heart does go on. Esta fue la segunda. Maybe I didn't treat you always on my mind quite as good as I should have. The Elvis Presley. Maybe I didn't love you. Encuesta realizada a los televidentes del canal de música británico VH1 para elegir. Little things I should have said and done. I just never took the time. La canción más romántica de la historia. Número 3, My Heart Will Go On. Número 2, Always On My Mind, de Elvis Presley. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y la canción más romántica entre los televidentes del canal británico VH1. I Will Always Love You, Whitney Houston. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.

Iniciando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Es la agrupación de Police.